semana de mucha bendición alrededor de la palabra de Dios. Y parece mentira que hemos llegado al punto final de nuestra visita a esta parte de Andalucía en este caso. Es que mañana, si Dios quiere, seguimos viaje a Madrid y después de una semana en Madrid, de mañana en ocho, esperamos volar hasta el Reino Unido y llegar a nuestra casa en la capital de Gales, que es la ciudad de Cardiff. Nosotros llevamos muchos años viajando en la obra del Señor. Primero, pasamos 10 años de misioneros en el Perú durante la década de los 60 del siglo pasado. No el siglo antepasado, no tenemos tantos años. A partir del 70 hemos viajado muchísimo en 4 de los 5 continentes, como suelo decir. Ahora, aún a esta edad, el Señor sigue llamándonos a servirle en diferentes lugares, pero por mucho tiempo ahora, por un par de años a lo menos, no nos ha llevado a viajar tan lejos como a Sudamérica o a Asia o a África como antes. Pero sí, gracias a Dios, muchas veces a España. Y gracias, hermanos, por la bienvenida al seno de vuestra iglesia. Y estamos realmente tan agradecidos a Dios por el altísimo privilegio de seguir sirviéndole aún a esta edad. Como dije la otra noche en otra congregación, tengo solamente dos cosas en común con el Papa. En primer lugar, somos de la misma edad, 85, y los dos predicamos sentados. Pero nada más. Y aquí estamos nuevamente. Pero antes de entrar en la palabra de Dios como tal, esta tarde, quiero comunicaros algo muy, muy importante. Como resultado de las mentiras del evolucionismo que se enseña en los colegios y los institutos y las universidades de este mundo, hay muchos ahora que llevan a lo menos una sospecha que Dios no existe. Pero el mundo está lleno de evidencias de una programación. Y donde hay programación, tiene que haber un programador con inteligencia. Y quiero compartir algunas de esas evidencias con vosotros en este momento. Algunos se sorprendieron antes cuando probamos el ordenador y el cañón, porque apareció en la pantalla esta foto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro mensaje esta noche? Bueno, no tiene que ver con lo que vamos a ver dentro de poco en las Sagradas Escrituras, pero sí es un ejemplo de los muchísimos, casi sin número para nosotros, un ejemplo de cómo unas criaturas de Dios no han podido ser resultado de una evolución, sino han tenido que haberse creado al instante. El pingüino tiene un cuerpo idealmente adaptado para las condiciones de clima en el Polo Sur. Ahora, si nos preguntamos cómo, por qué y en qué momento tuvieron ese cuerpo, ya vemos que ha sido imposible por una evolución. Porque si ese cuerpo fuera del Polo Sur, no tenía ningún propósito en la evolución a ciegas, a desarrollarse para tener tal cuerpo. Y si hubiera llegado el pingüino al Polo Sur sin tener ese cuerpo, entonces habría muerto antes de evolucionarse tal como está. Obviamente es criatura de nuestro Dios. Y entonces es hora de proclamar tales cosas para que el mundo salga de estas tinieblas de su mente por haber tragado tantas mentiras. Otro ejemplo, de la jirafa, por ejemplo. La jirafa tiene un corazón inmenso porque tiene que ejercer tanta presión sobre la sangre que para que la sangre suba por ese cuello tan largo hasta el cerebro. Y entonces llega al cerebro con solamente la presión necesaria para llegar a su destino. Perfectamente bien. Cuando la jirafa tiene su cabeza en alto, pero ¿qué pasa cuando la jirafa quiere comer del suelo al nivel de sus patas? Porque al subir por el cuello en alto, entonces, obviamente, el corazón tiene que producir suficiente presión para contrapesar el poder, la fuerza de la gravedad. Pero cuando está así, con la cabeza abajo, la gravedad ahora ayuda a esto. Y el corazón sigue produciendo la misma presión sobre la sangre. Si la sangre llegara al cerebro de la jirafa con toda esa presión más la fuerza de la gravedad, causaría una explosión en el cerebro del pobre. Pero el Creador ha sabido todo y ha arreglado todo. Porque aquí en el cuello, cerca de la cabeza, el Creador ha puesto un circuito de venas y de válvulas. Y solamente cuando la cabeza está en esa posición, la sangre pasa por ese circuito, perdiendo fuerza, perdiendo la cantidad de presión causada por el corazón hasta estar en condición perfecta para llegar al cerebro. Esto ha sido imposible ser el resultado de una evolución a ciegas, porque sin esa capacidad, la jirafa habría muerto, por supuesto. Y un animal muerto no puede evolucionarse. Es otro ejemplo. Vale saber de estas cosas, mis hermanos, porque el hecho de que nuestro Dios es el Creador no es una doctrina de antaño, que ahora estamos en un mundo moderno y hemos salido de esas fantasías. De ninguna manera. El mundo, aun el mundo moderno, tiene tantas pruebas, hasta tangibles, de la existencia de un creador con inteligencia. Termino de esto con lo que para mí es uno de mis ejemplos favoritos. En Sudáfrica se encuentra un pajarito y es muy pequeño, pero este pájaro produce un nido mucho más grande que él mismo. Y esto es el estilo del nido. Obviamente, tiene que haber sido programado para construir tal nido. Llega cada año al mismo nido, pero si se encuentra con el nido dañado durante el año, no sabe repararlo. El pobre solamente tiene un cerebro pequeñísimo y entonces no puede saber cómo reparar el nido, pero al ver que no va a servir más, va a otro árbol y comienza de nuevo, porque ha sido programado solamente para construir un nido desde un cero. Entonces comienza con lo que está colgado en el árbol y luego construye hacia abajo. Esto en primer lugar, pero tenemos que notar ahí en el lado del nido hay un hueco. Y allí, obviamente, sería lógico que el ave ponga sus huevos, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque los huevos allí no sobrevivieran, porque hay serpientes que van por esos árboles. Así que la serpiente llega allí y siempre encuentra ese sitio desocupado por huevos. Allí, por encima de ese hueco, hay un agujero. Y ese agujero se abre solamente por la presión del pico del pájaro. Y allí, dentro del nido, porque el nido no es sólido, por supuesto, es un hueco por dentro. Allí adentro, en la oscuridad, el ave pone los huevos. Entonces, ¿puede ser esto resultado de una evolución? Imposible. Además de esto, este pequeño cerebro no tendría la posibilidad de idear tal nido. Y entonces tiene que ser otro ejemplo de que este mundo es la creación de un Dios con inteligencia. Solo falta ahora, antes de entrar en la palabra para nuestro mensaje para ahora, es hacer la pregunta: de todos los dioses que se presentan, ¿cuál es este Dios creador? ¿Cuál de los dioses? Entonces, un solo Dios me da una explicación de por qué soy persona. El evolucionista no tiene ninguna explicación sobre cómo la materia impersonal haya podido producir personalidades. Esto no tiene ninguna explicación, está en el aire. Pero de todos los dioses que se presentan, un solo Dios, el Dios de la Biblia, me explica el por qué y el para qué de mi personalidad. Los dioses del hinduismo y del budismo, el budista y el hinduista nos enseña que nuestra personalidad es nuestro problema. y que tenemos que perdernos en una fuerza impersonal. No da ninguna explicación positiva de mi persona como tal. Aún el Dios del musulmán no tiene ningún interés en mí como persona. La palabra Islam significa servidumbre. Y Alá solo tiene interés en que yo le sirva. Mi persona como tal no le interesa nada. Él no quiere ninguna relación personal conmigo. Pero el Dios de la Biblia me enseña que sí, he sido creado por Él, pero también creado para Él, con la persona, la naturaleza humana que Él me ha dado, para que me realice como persona dentro de una relación personal de amor con Él. No, hermanos, aunque el evolucionismo tiene tanta fuerza en el mundo intelectual, es pura mentira todo esto. Y tenemos que insistir en que somos criaturas de un Dios con inteligencia. Cuando me invitan a contribuir a un debate sobre la evolución y, o la creación, y lo he hecho en varias universidades en el mundo, yo lo acepto con gozo, porque sé muy bien que aceptar un creador es muchísimo más lógico que las fantasías del evolucionismo. Siempre gano el debate. Pero interesante, al final en muchos lugares ponen el tema a votación. Gano el debate, siempre pierdo la votación. ¿Por qué? Porque aunque obviamente esto es la verdad, el ser humano no quiere aceptar la existencia de su creador porque no quiere someterse a la voluntad del creador. Entonces, esto, bueno, yo no sé por qué el Señor puso esto en mi corazón para compartir con vosotros esta tarde. Es posible que hay alguien aquí o alguien conocido por vosotros, algunos conocidos por vosotros, ya se han metido en un ateísmo, especialmente un ateísmo producido por las mentiras del evolucionismo. Bueno, vamos a dejar a las jirafas y a las aves y vamos de frente a la palabra de Dios. Hemos seguido durante esta semana en diferentes iglesias de la región un solo tema: el creyente frente a las crisis de la vida. Pero siendo ahora el mensaje el último de nuestra visita en esta ocasión, prefiero terminar ante la cruz de Cristo y ver más todavía del amor mostrado para con nosotros en la cruz. Y quiero llamaros la atención a una frase que encontramos en Juan 19, el capítulo del Calvario, el versículo 36, y dice: no será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. Bueno, al leer la historia de la crucifixión, es muy fácil pasar por alto esa frase pensando, bueno, sí, es muy posible esto, pero no tiene importancia, es como un dato secundario. De ninguna manera tiene una importancia tremenda esto. Y ya vamos a ver qué es su importancia, por qué es importante ese dato de que las piernas de Cristo no fueron quebradas en la cruz del Calvario. En primer lugar, es importante porque enseña una evidencia clarísima de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es decir, este tomo enseña en tantos lugares el hecho de que no ha sido meramente un producto de mentes humanas, sino que el Dios sobrenatural ha dejado sus huellas, se puede decir, en este libro. ¿Por qué digo esto? Que eso de las piernas no quebradas, que enseña esto, que es una evidencia de esto. Bueno, esa frase en Juan 16, el versículo 30, Juan 19, el versículo 36, es una frase citada del segundo libro de la Biblia, del libro de Éxodo, de un pasaje que tenía que ver con el cordero que anualmente los judíos ofrecían en la fiesta de la Pascua, lo ofrecían a Dios. Porque allí, en ese versículo, Éxodo 12:46, y también repetido en el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números 9:12, ni quebraréis hueso suyo. Ahora, yo puedo pensar en un hijo en una familia judía preguntando a su padre, ¿por qué preparas este cordero teniendo mucho cuidado que no se quiebre ningún hueso? Bueno, es porque Dios así nos ha dicho, ni quebraréis hueso suyo. Entonces, el hijo seguramente se ha sido como los nuestros y como los vuestros también seguro habrá seguido preguntando, ¿y por qué ha dicho tal cosa? Porque no tiene ninguna explicación en sí. Y el padre habría tenido que decir, no sé el por qué, pero lo hago en obediencia a lo que Dios me ha ordenado. Y no hay ninguna explicación durante los siglos después entre el libro de Éxodo, cuando los israelitas salieron de su cautividad en Egipto, hasta la cruz del Calvario. Ninguna explicación salió a la vista. ¿Por qué? Porque en realidad el único significado de esto se relaciona con una crucifixión. Con una crucifixión. La crucifixión no existía en Israel hasta que los romanos lo introdujeron en Israel. Entonces, no sabían nada de esto. Sin embargo, Dios, el Dios de la gloria, Él había preparado el terreno enseñando que el Cordero de la Pascua representaba el Cordero de Dios, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad Divina, que un día, siglos y siglos después, que Él vendría a morir en la cruz del Calvario y sus piernas no iban a ser quebradas en la cruz. Y la crucifixión da una explicación del por qué y el para qué, como ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, primero enseña que esta Biblia contiene elementos importantísimos que enseña factores sobrenaturales. Esto no es un tomo cualquiera, sino que es la palabra del Dios de los cielos, el Dios creador, que contiene y demuestra su inspiración de la producción de este tomo. Esto en primer lugar, esta es la importancia de este dato, porque enseña esto en cuanto al tomo que tenemos entre nuestras manos. Pero también enseña que Dios controlaba el Calvario, que no solamente que Dios sabía de antemano que las piernas de Cristo no serían quebradas, sino que Dios mismo lo había planificado. ¡Ay, qué gloria es saber esto! El Dios que controlaba el Calvario es el Dios que está en control de nuestras vidas. No somos víctimas de factores secundarios, mucho menos víctimas del enemigo de nuestras almas. Estamos como hijos renacidos de Dios, estamos en las manos soberanas del Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Hablando de crisis, sea cual sea la situación adversa en que nos encontramos en estos días, hemos de saber que Dios lo ha permitido, y lo ha permitido solo porque Él sabe que puede hacer uso de las presiones de la situación para cumplir sus propósitos divinos en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, sino por medio de nuestra vida, en la vida de otros. Muchas veces el Señor permite que alguna presión llegue a la experiencia cotidiana de un hijo suyo, para que otros vean que, a pesar de todo, ese creyente reposa en el amor soberano de Dios. Entonces, esto en sí es un mensaje a los que todavía no conocen a Cristo como su Salvador personal. Así que esto de las piernas no quebradas nos enseñan que Dios controlaba el Calvario. Ya me explico. Hechos capítulo 2 y el versículo 23. Es decir, lo que acabo de decir no sale de algún pensamiento mío, sino que tiene esta base bíblica, por decirlo. El apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, dice a este, refiriéndose al Cristo mismo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Esto no les libra a ellos de la responsabilidad, pero Dios lo ha permitido. Ha tenido un determinado consejo que cumplir en esto. Por supuesto, ha enviado a su Hijo a sufrir en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Entonces, Dios nunca ha sido sorprendido por el Calvario, como no está sorprendido por nada, porque mora en la eternidad y Él sabe el fin desde el principio, sabe de todo. Y dice aquí que el Calvario ha estado bajo su control. fue parte de su determinado consejo y anticipado conocimiento. Sabía de antemano que lo que iba a pasar cuando él dirigió a los israelitas antes de salir de Egipto, que no quebraran los huesos del Cordero de la Pascua. Entonces, anticipaba el cumplimiento de esto en la cruz del Calvario. Esto es la gloria. Entonces, voy a explicarlo. Allí en el Calvario, un soldado vino a quebrar las piernas de los crucificados para que no continuaran sosteniéndose en sus pies para poder seguir respirando. Lo que hacían, ya no hace falta ahora entrar en mucho detalle sobre lo que ha sido la crucifixión, pero hace falta decir quizás que aún antes de clavar al pobre al madero, torcían los brazos para que al poner la cruz en alto, que él, sus huesos aquí ejercían una presión que el aire no entraba a sus pulmones. Entonces, tenía que sostenerse sobre sus pies y podemos pensar en lo que él le costó en dolor y en sufrimiento, porque eran pies clavados al madero. Pero tenía que sostenerse así para poder respirar. Y por eso los judíos querían. Y qué ridículo es esto, ¿no? Los judíos querían que esos crucificados murieran antes del comienzo de su día especial, lo que llamaban el sábado. El sábado comenzaba al ponerse el sol el viernes por la tarde hasta que se pusiera el sol el sábado por la tarde. Ahí estaban crucificando a su Mesías. Y a la vez, con tanto deseo de mantener los ritos del día sábado. Pero así era. Entonces, insistieron en que un soldado viniera a quebrar las piernas. Porque de esa forma, forzadamente, esos crucificados tendrían que entregarse a la muerte. No habría otra forma. Pero cuando llegó al Señor Jesucristo, el soldado le encontró ya muerto. Y por eso no se quebró ningún hueso del Señor Jesús. Así que salió a la luz el porqué de la orden, del mandamiento, hacía muchísimos siglos en cuanto al Cordero de la Pascua. Ya vemos que Dios ha planeado nuestra salvación desde el principio. Obviamente, puesto que el Hijo de Dios ha venido al mundo del tiempo a morir por nosotros, ha tenido que morir en cierta fecha. Y Dios había escogido la fecha cuando el mundo estaba en condición para que el mensaje de salvación se distribuyera por todo el mundo de aquel entonces. Pero Dios lo tenía en mente desde el principio. Juan 19:33 lo dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, lo que acabo de decir es la explicación detrás de ese versículo. Entonces, esto enseña que aún el Calvario estaba bajo el control soberano del Dios de amor que había planificado todo esto para tu salvación y la mía. Bueno, aún al preparar este mensaje, nuevamente me he asombrado al ver la profundidad del amor con que el Dios que me ha creado me ama a mí sin ningún mérito por mi parte. Entonces, tal cosa debe llenarnos de un deseo de entregarnos sin reserva, sin condición a Cristo. Los hay que quieren enseñar que un mero creer en la palabra de Dios es suficiente para ser salvos. Aunque ese creer no tenga ningún efecto en su manera de vivir. ¿Cómo puede ser? Una creencia ligera, liviana, no es digno del Cristo que estaba dispuesto a esto. Y detrás, como he enseñado en otras partes esta semana, detrás de la palabra creer, en nuestra traducción del Nuevo Testamento existe un vocablo griego que significa no un mero creer, sino tener fe. Es la fe que nos salva, no el mero creer. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la fe obviamente incluye creer, pero también la fe salvadora es creer y también entregarnos sin reserva, sin condición a lo creído. Y por eso es entregarnos a Cristo como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Frente a tales realidades en relación con la cruz del Calvario, esto tiene que ser la única respuesta posible. Pero tengo un punto más que notar en cuanto a las piernas de Cristo no quebradas en la cruz. Sí, enseña que Dios ha tenido todo en su propósito desde el principio, pero también enseña que la muerte de Cristo fue voluntaria. La muerte de Cristo fue voluntaria. Nadie le mató. Y en realidad habría sido imposible, porque la muerte es la paga del pecado, y él nunca había pecado. Si él no se hubiera entregado voluntariamente a la muerte, nunca habría muerto. Pero se entregó porque dice que dejó, obviamente, de sostenerse sobre sus pies para poder respirar, para entregarse. Bueno, en realidad no se entregó a la muerte como tal, sino a su padre, cuando dijo, según Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia habla de un pacto eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo. No sabemos todo lo que esto abarca, pero obviamente incluía esto. El Padre diciendo a Dios el Hijo, si tú mueres por los pecados, por los pecadores en la cruz del Calvario, yo el tercer día te resucito de entre los muertos en el poder de la tercera persona de la Trinidad. Es decir, toda la Trinidad envuelta en esto, se puede decir. Entonces, cuando Cristo murió, había dicho que iba a ser resucitado. De antemano lo dijo. Por eso los ángeles el día de resurrección, el ángel preguntó a las mujeres, ¿por qué buscas al vivo entre los muertos? No está aquí. Como ha dicho, ha resucitado. Entonces, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, confiando totalmente en la fidelidad del Padre que se entregaba a la muerte sabiendo muy bien que al tercer día el Padre le resucitaría de entre los muertos. Obviamente, siendo Dios, habría podido resucitar en su propio poder. Pero en ese momento se entregó sin reserva a la voluntad del Padre, esperando que el Padre mismo diera la palabra de mandamiento para que el Espíritu Santo le resucitara de entre los muertos. Se entregó al Padre, pero sí, en el acto, se entregaba a la muerte, por supuesto. Su muerte voluntaria. Esto explica un pasaje en Juan 10. Y tengo que incluir esto esta noche porque para mí es algo tan precioso. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de llegar a la cruz, mucho antes, dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ya ves, ya él sabe muy bien que el Padre en el poder del Espíritu le va a resucitar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Lo que el soldado habría hecho, sí, habría quebrado sus piernas en la cruz. Fue un acto de matar al crucificado, por supuesto, por la situación. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, se suicidó en un sentido. Bueno, si quieres usar vocabulario tan bruto, no puedo oponerme a esto. Sí, se entregó voluntariamente a la muerte. Por eso, añade aquí, tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otros casos, sí, suicidarte, según la Biblia, es pecado. Pero en el caso del Señor, no, porque había recibido autoridad especial de su Padre para entregarse así a la muerte. ¿Por qué? Porque esa muerte no fue para sí mismo, sino fue para salvarnos a nosotros. Oh, hermanos, saber que esas piernas en el propósito soberano del Dios de amor no fueron quebradas allí en el Calvario. No es un dato que debemos pasar por alto ligeramente, sino que nos lleva a estas realidades, sí, a confirmar la inspiración divina de la Biblia, pero también a enseñar que venga lo que venga en nuestra vida, Dios está en control de toda situación, como estaba en control del Calvario. pero esto me lleva más que nada realmente en mi propia experiencia a darme cuenta que Cristo se entregó por mí. Dios no piensa en multitudes. No nos ve ahora como una congregación, sino que ve a cada uno de nosotros como si fuera el único aquí. Y por ser infinito, tiene esa capacidad. Entonces, yo sé que el Cristo de Dios, al entregarse voluntariamente a la muerte, tenía David Morse en su pensar. Esto no es una fantasía, sino que es obvio, dadas las realidades reveladas en la palabra de Dios. Juan 13, el versículo 1, y con eso llegamos al final de esta pequeña meditación en las Escrituras. Dice, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los llamó hasta el fin. Hasta el fin de su vida terrenal, porque en el momento de morir fue un acto de amor para contigo, para conmigo. Entonces, mis hermanos, cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, que nunca sea un rito más, una costumbre más, sino que veamos aún en estos símbolos recuerdos de lo que Cristo sufrió por nosotros. Y la maravilla es esto, de que aunque aquellos sufrimientos físicos eran tan agudos, el verdadero sufrimiento no era el sufrimiento físico, sino en ese momento, cuando clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dos veces, Dios mío, Dios mío. Dios el Hijo, clamando a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, sintiendo esa separación que es lo que es parte innata de la condenación justa de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Entonces, el precio de tu salvación y la mía costó que la relación de amor que une a las personas de la Trinidad Divina fue estorbada. Ya no podemos sondear todo lo que esto significa, por supuesto. Estamos en terreno más allá, mucho más allá del alcance de nuestro pensar finito. Sin embargo, es una realidad. Y vemos que el Cristo que sufrió tanto en el Calvario, y Dios lo había permitido, Él mismo lo permitió. Dios el Padre se retiró de Él de alguna forma, Dios el Espíritu se retiró de Él, pero Él no se retiró, sino que aceptó toda la inmundicia de nuestro pecado en su ser perfecto. Y con todo esto, Dios el Padre y Dios el Hijo también aseguraron que las piernas estas no se quebrarán. ¿Por qué? Porque había sido profetizado muchos siglos antes para enseñarnos que nuestro Dios, el Dios creador, está en control de nuestra vida. Hermanos míos, todo esto nos llama a entregarnos todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero tener, todo lo que espero ser, entregado a Él sin reserva, sin condición alguna. Una respuesta de esa índole es la única, con toda la imperfección nuestra, que se manifiesta en esto. Es la única respuesta a realidades tan preciosísimas. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por haber dejado tantas evidencias en tu mundo de que es creación tuya, para que nos comprendamos más a nosotros mismos, por darnos cuenta de que somos de tu creación. Nos enseñas, Padre, que hemos sido creados no solamente por ti, sino también para ti, para realizarnos dentro de una relación de amor contigo. Pero esto nos ha sido imposible por la barrera causada por tu justa condenación sobre nuestras vidas pecaminosas. Y por eso sabemos que tu Hijo amado vino a recibir en su ser perfecto esa condenación que nosotros merecemos. Y Padre, nos has enseñado nuevamente esta tarde que esto ha sido todo bajo tu control, es decir, ha sido parte de tu propósito de amor, no solamente hacia la humanidad en general, sino hacia los que tú tienes en mente para llamarnos a entregarnos al Cristo que nos ha comprado. Oh Padre, que nuestra vida refleje estas realidades por una entrega realista al amor que ha preparado todo de esa forma. Y Padre, te rogamos también en este momento por cualquier persona aquí en esta reunión, en este momento, que todavía no se ha entregado al Cristo que llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Que tu Espíritu en este momento llegue a ese corazón y que sepa que está aquí entre nosotros, llevado, traído por el Dios de la gloria, para escuchar este mensaje, para saber con cuánto amor su Dios le llama a entregarse al único, pero totalmente suficiente Salvador. Oh Padre, acéptanos a todos para que tú te glorifiques en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Queremos, usando otra frase de tus sagradas escrituras, queremos ser y hacer para alabanza de la gloria de tu gracia inmerecida. Y que la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros y con tu pueblo en todo el mundo, ahora y por toda la eternidad. Todo esto, Padre, en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Bueno, hermano, creo que no hay nada que añadir. Muchas gracias.